hora libre en el barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Bienvenidas, estamos en una nueva emisión de Hora Libre por Radio Gráfica. No soy Clarisa Gambera, que está así llegando a las corridas ya mismo, pero vamos a empezar con nuestro programa de hoy presentando la escuela número 9 del Distrito 13, Homero Manzi, y a los chicos y las chicas de séptimo grado que nos están acompañando hoy. ¿Nos cuentan sus nombres? ¿Quién empieza? Dale. Mi nombre es Yanina Lojá. Muy bien. ¿En qué séptimo estás? Séptimo D. Muy bien. ¿Quién está al lado? Hola, mi nombre es Luz Anaika Naviri Mamani. ¿Por acá? Hola, mi nombre es Josué David Carizaya Toaca y soy del séptimo D. ¿Y al lado? Sí. Hola, soy Tiziano Saavedra y soy del séptimo D. Muy bien. Bueno, les cuento que la tallerista de este programa fui yo, Paula Salvochea. Por suerte acá ya llegó Clari, así que voy a ceder el micrófono, pero si les parece, para presentar el tema vamos a escuchar un audio que hicieron los chicos y las chicas que estuvieron trabajando el género de fantasmas y apariciones. De espantos y aparecidos. Los relatos con fantasmas son universales. Esto quiere decir que todas las culturas lo han creado y lo han transmitido, porque reflejan una cuestión central para la gente, que hay más allá de la vida. ¿Qué pasa con nosotros después de morir? Espantos, aparecidos, almas en pena y otros seres que pululan entre el día y la noche pertenecen a la enorme legión de los fantasmas. Por eso, primero hablaremos de ellos. Los fantasmas son básicamente muertos distintos porque por algún motivo extraordinario se niegan a estar muertos. Puede ser porque no saben que murieron, porque no pueden terminar de morir o porque existe algo que no los permite descansar en paz. Algunos de estos seres dejaron en sus vidas asuntos sin terminar. Un amor, una venganza, una advertencia o aviso para los descendientes. Una acción importante. Vuelven así a actuar en el ámbito de los vivos y ponen en jaque la frontera, que tendría que ser la muerte. Se los puede ver con la misma apariencia que tenían antes de morir, aunque algo deslucidos. Los espantos y aparecidos son un tipo particular de fantasma. La diferencia está en que pueden presentarse ante los vivos no solo como hombres o mujeres, sino también como en la forma de un animal, de un monstruo, de viento, de fuego o como una gran luz. Los escenarios donde transcurren las historias de fantasmas también suelen repetirse: casas encantadas, castillos o monasterios en ruinas, túneles o pasajes subterráneos, cuevas y bosques. Y ahora sí, soy yo, soy Clarisa Gambera, allá Julián Pelliza. Esto es Hora Libre en el barrio y acá estaba con historias de aparecidos y de fantasmas, me morí de miedo mientras que subía corriendo. ¿Cómo les va? Bien. Bueno, mil disculpas, así corriendo con un montón de trámites hoy, acá escuchando este género que estuvieron trabajando. ¿En qué materia? Practicando el lenguaje. Prácticas de lenguaje. Y ustedes son de la escuela Homero Manzi, son de la escuela 9 del Distrito 13 y están en séptimo grado. Sí. Así que ya se va la primaria. Chau, primaria. Se va terminando a poquito. Me pone cara de nostalgia acá, Luz. Bueno, cuéntenme, ¿estuvieron leyendo literatura de terror? Sí, estuvimos ahí. Veo que leyeron El jinete del portezuelo y que leyeron Despertadores. Sí. ¿Me quieren contar un poquito alguna de las historias? Yo, Despertadores, ya me la leí. Pero cuenten ustedes, El jinete del portezuelo. Sí, ok. El jinete de Portezuelo se trataba de una chica que estaba caminando y ve un jinete que está todo negro y oscuro, parecía, y fue a avisarle a su mamá. Su mamá le había dicho que otra vez andaba inventando cosas y todo así. Mm-hmm. La protagonista tenía 15 o 13 años, algo así. No sabemos cuando, bien. No, pero había dicho, creo que sí tenía 15 años. Mm. Yo les hago una pregunta, ¿no? En este cuento ustedes encuentran claves del género de terror, ¿no? Sí. ¿Qué sí. cosa, por ejemplo? El jinete de Portezuelo. El jinete de Portezuelo es un aparecido, ya que en un momento de la leyenda, Clara estaba hablando sin que se diera con un hombre, sin que se diera cuenta de que era el jinete de Portezuelo. Sus amigos le dijeron que con quién estaba hablando. Clara se dio vuelta y ve que el hombre ya no estaba, como que se hubiera desaparecido o desvanecido. Yo les hago una pregunta porque no sé. ¿Es lo mismo fantasmas que aparecidos? No, son lo mismo. Ah, a ver, ¿me explican un poquito eso? Los fantasmas es muy diferente que los aparecidos, ya que los fantasmas solo vienen a asustar y no a ser aparecidos. Ya que los aparecidos duran años y siglos de eso. Por ejemplo, la Llorona, que es una leyenda también. Ay, sigue apareciendo. ¿Tisi, estás de acuerdo con lo que decía acá tu compañera Janina? Sí. Bien, y en el otro cuento que leyeron, cuéntenme un poquito de qué va, Despertadores. ¿Qué me quiere contar un poco? Se trata de un chico que buscaba un trabajo, que su trabajo empezaba el día miércoles. Sí. Y pues allí el protagonista estaba durmiendo, pero suena su despertador. Bien, ¿y qué más? ¿Alguien la puede ayudar? ¿Luz? ¿Te acordás algo de ese cuento? ¡Ay, qué nervios! ¿Alguien la ayuda? En el momento le había sonado a Martín una llamada que era la secretaria del doctor, no me acuerdo cómo se llamaba. Y no importa. ¿Y? Y bueno, Martín pensó que era otro día, pero se había olvidado y le dijo que venga, que traiga su despertador. A ver, allá te ayuda a ti, sí. El despertador sonaba cada tiempo. Sí. Y cuando llegó el científico le dijo que le diera su reloj para hacer un experimento. Allí en una cama había un muerto. Y hizo sonar los despertadores y el muerto revivió. ¿Y entonces? Pues Matisse había asustado a eso, ya que creyó que no estaba muerto, pero cuando el científico le dijo que sí estaba muerto, pues allí se asustó y y salió de allí. Y pues bueno, cuando mi tatuaje colía, había sido atropellado. No sé si era un camión o bus, no me sé, no me acuerdo. Pero después de eso, Mati ya no estaba vivo. O sea, claro, escuchen, ¿y este personaje? ¿Este es un fantasma? No. Algo parecido. ¿Este es fantasma? Pues no, aparecido. No aparecido, creo. No aparecido, al parecer. ¿Ustedes dicen aparecido? No sé, yo no bien, sé. Fantasma o aparecido. A ver, me da miedo los dos, ¿eh? No sé, pero es muy diferente, ya que Mati le vive cada vez. Ya que le vive una vez. Ya es que suena otra. El despertador, sí. Claro, terrible, terrible. Sí. Inquietante es ese cuento, sí. ¿O no? Sí. ¿De estos dos cuál les gustó más? Despertadores. Despertadores, ¿no? A mí me gustó el jinete de del Portezuelo. De una, dijo Luz. ¿A vos te gustó más el jinete del Portezuelo? Mira. A mí los dos. Los dos. ¿Josué? ¿Cuál te gustó más? Despertadores. Despertadores. Bien. Y escuchen, ustedes estuvieron grabando unos cuentos, ¿no? Sí. Luz, sí. ¿Puede ser que haya uno que se llama El perro de la boca? ¿Se acuerdan? Sí, sí. Creo que sí. Bueno, ¿quieren que lo escuchemos y después charlamos un poquito? Sí. A ver, escuchemos El perro de la boca. Acá, el perro de acá, un par de cuadras. El perro extraño. Cuentan en el barrio de La Boca, en la ciudad de Buenos Aires, que hace muchísimos años dos ancianos encontraron un perro abandonado. Sintieron lástima por el animalito, que pese a su extraño aspecto, lo miraban con ojos de mucha ternura. Le dieron de comer y lo asearon, incorporándolo a la vida familiar. Cierta vez, el perro presentó síntomas de decaimiento y lo llevaron al veterinario para que lo atendiesen. Es facultativo, tras revisarlo, no pudo encontrar las palabras adecuadas para decirle a los afligidos amos que lo que habían recogido no era un tierno ejemplar de raza canina, sino una enorme rata. Y ese cuento que también me dio como cosita con esa música, ¿vieron? Me gusta eso de la ambientación de miedo, ¿no? La música acompaña, ¿o no? Sí. El sí. clima. Saben que estamos en el barrio de La Boca. Tal sí. vez alguien tiene en su casa un perro que no es tan perro, ¿será? Yo solo tengo un gato. Antes tenía alguna mascota que él tenía un conejo. Pero para, el gato era un gato. Sí, bueno, pero en ningún momento tuve un pelo que le meto las tocas. Bien, y este ¿puedo hacer una pregunta, Yanni? Este perro, este cuento, perdón, ¿de dónde salió? ¿Es un cuento popular? Es un cuento conocido, ¿no? Sí. Es una de esas historias que conocemos de miedo. Que ahí aparece ese especie de monstruo que parecía un perrito divino y al final no es tan divino, ¿no? Sí. Sí. Bueno, tengo otro acá, La Dama de la Vela. ¿Puede ser? Sí, sí. ¿Quién grabó La Dama de la Vela? ¿Se acuerdan? No, todo. A ver si reconocemos la voz. La Dama de la Vela. Cuentan los habitantes de la ciudad de Corrientes que en un edificio de la Escuela Normal, Juan Pujol, una antigua construcción señorial suele verse por las noches a una bella joven, hermosamente vestida, con un largo traje de encaje blanco y una capa de pana roja, recorriendo los pisos de las escaleras de mármol con una vela encendida en la mano. Ante las primeras luces del alba, la misteriosa criatura se desvanece. En esa se parece a La Dama de Blanco, ¿no? Sí. Pero sí, es en otra provincia y tiene una capa roja. Sí. ¿De dónde sale este? ¿Vieron que las historias esas que se cuentan y van contándose de boca en boca, van agregando detalles, sacando cosas, se van adaptando al territorio en el que se las cuenta? Entonces en cada provincia un poco que tiene alguna cosa de esa provincia. ¿La habían escuchado el cuento de La Dama de Blanco? No. Esta es la primera vez que escuchamos. Ajá, pero este, en vez de ir como La Dama de Blanco cerca del cementerio, este está en un edificio y va con una vela, ¿no? Que se la ve ahí subir y bajar. Sí. Sí. Sí. También me da un poco de miedo. ¿Este sería un fantasma o un aparecido, Josué? Para mí... Fantasma, creo. ¿Fantasma decís vos? Para mí creo que también es un fantasma. Fantasma. Bueno, ¿y quién era que leía? Que ahí descubrieron. Ya. Ian. Una voz ahí que se... Bien interesante esa voz. Tengo El Vampiro de Flores. Estamos recorriendo, veo que la capital y los... La otra Corrientes, perdón, era el país. El Vampiro de Flores. Velek, un enano, llegó a Buenos Aires con el circo de los Ares, proveniente de la zona de los Cárpatos. Al igual que el conde de Drácula, Velek fue expulsado luego de Boris Lof, el dueño del circo, junto a dos testigos, la mujer barbuda y el hombre bala. Lo encontraron prendiendo el cuello de una mona integrante de la troupe Circe. Pero el mito apenas comienza aquí. El horror se desató cuando Velek se refugió en una casa abandonada, debajo de flores, y comenzó a desaparecer misteriosamente todos los gatos del barrio. El relato cuenta que los vecinos protegieron sus casas con riestras de ajo mientras portaban crucifijos por las calles, por temor a ser atacados. Una noche de invierno, cerca de la estación de flores, los hombres del barrio lograron cazar al vampiro con una improvisada red fabricada con la malla de un arco de fútbol. Pero este se les escapó furtivamente. Algunas aseguran que aún vive en el cementerio de flores y sale de tanto en tanto a producir estragos entre los desprevenidos transeúntes. Tremenda esta historia. Justo Yanina me había hablado de que tenía gato. Mételo adentro porque anda suelto por el barrio de Flores un vampiro que se come los gatos del barrio. Al parecer, sí. Al parecer, sí. ¿Quién estaba leyendo? Ailén. ¿Fue difícil? ¿Saben si fue difícil leer en voz alta? Sí. Te da vergüenza, ¿no? ¿Alguno le tocó leer en voz alta? ¿Vos leíste en voz alta alguna vez, Luz? Sí. ¿Y te da vergüenza? Sí. Nervios, ¿no? ¿Dónde se siente la vergüenza? ¿En la panza? ¿O en las orejas? ¿O en te transpiran las manos? No sé, ¿dónde? ¿En los cachetes? Bueno, sí, en los cachetes. En los cachetes. Cada uno siente la vergüenza en lugares distintos, pero te agarra ahí como unos nervios cuando te toca exponerte a que te miren los demás, ¿no? Después de un ratito se va pasando, ¿no? Cuando uno está en confianza. Bueno, estas historias muy interesantes, leyendas de terror, leyendas de miedo, hay un montón en la ciudad de Buenos Aires. ¿Saben que hubo un tiempo que había un micro para turistas que te llevaba a recorrer la ciudad con historias de miedo de distintos lugares y distintos barrios? Todo el micro ambientado de fantasmitas, ¿no? Creo que escuché hablar de eso alguna vez. ¿Vos escuchaste, viste? Sí, creo que alguna vez escuché de eso. Bueno, historias de miedo, fantasmas y aparecidos que traen aquí los chicos y las chicas de séptimo grado de la Escuela Homero Manzi. Vamos a escuchar un poco de música porque es viernes. La gente está preparándose para el fin de semana. Hay sol, aunque hace mucho frío. Así que, si les parece, La Vuelta al Mundo, Calle 13, escuchamos y seguimos charlando con los chicos y las chicas que están acá mirándonos del otro lado del vidrio en Radio Gráfica. No me regalen más libros porque no los leo. Lo que he aprendido es porque lo veo. Mientras más pasan los años, me contradigo cuando pienso. El tiempo no me mueve, yo me muevo con el tiempo. Soy las ganas de vivir, las ganas de cruzar, las ganas de conocer lo que hay después del mar. Yo espero que mi boca nunca se calle. También espero que las turbinas de este avión nunca me fallen. No tengo todo calculado, ni mi vida resuelta. Solo tengo una sonrisa y espero una de vuelta. Yo confío en el destino y en la marejada. Yo no creo en la iglesia, pero creo en tu mirada. Tú eres el sol en mi cara. Cuando me levanta, yo soy la vida que ya tengo. Tú eres la vida que me falta. Así que agarra tu maleta, el bulto, los motetes, el equipaje, tu valija, la mochila con todos tus juguetes y... Dame. El trabajo en la oficina lo cambié por las estrellas y por huertos de harina. Me escapé de la rutina para pilotear mi viaje, porque el cubo en el que vivía se convirtió en paisaje. Yo era un objeto esperando hacer ceniza. Un día decidí hacerle caso a la brisa, a irme resbalando detrás de tu camisa. No me convenció nadie, me convenció tu sonrisa. Y me fui tras de ti persiguiendo mi instinto. Si quieres cambio verdadero, pues camina distinto. Voy a escaparme hasta la constelación más cercana. La suerte es mi oxígeno, tus ojos son mi ventana. Quiero correr por siete lagos en un mismo día. Sentir encima de mis muslos el clima de tus nalgas frías. Llegar al tope de la sierra, abrazarme con las nubes, sumergirme bajo el agua y ver cómo las burbujas suben y... ¡Dame! Y aquí estamos al ritmo de esta música divina, ¿no? Nos damos la vuelta al mundo, nos vamos, dejamos todo, nos olvidamos todo lo que pasa en la Argentina y nos vamos a dar vuelta al mundo, ponele. Estamos grandes ya para eso, algunos y algunas, ¿no? ¿Cómo andan? Hola, Jan, ¿cómo estás? Te escuchamos la voz en un audio en el bloque anterior. ¿Cómo estás? Todo bien. Nada, estoy bien. ¿Ustedes? Bien, muy bien. Ahí, Santino, hola, ¿cómo estás? Hola. Y aquí está Sergio. Hola, todo bien, estoy. ¿Tú cómo estás? Bien, ¿estás nervioso? Un poco. Un poco, un poco. Aurelio, ¿cómo te va con esos auriculares? Bien, bastante bien. Más cerquita del micrófono, así te escucho esa voz. Bastante bien, Bien, bastante bien. Y seguimos hablando de fantasmas y aparecidos, y estamos en un debate. No sé bien cuándo es fantasma, cuándo es aparecido. ¿Qué me dicen? ¿Alguna diferencia clave para darme cuenta? Los aparecidos son... para mí vendrían a ser como entes que aparecen de vez en cuando. Sí. Y los fantasmas son esos que no se ven y, no sé, que hacen cosas paranormales, ¿no? No sé mucho. Hasta ahí, al borde, ¿no? Es una definición. Bueno, yo lo que me enteré es que ustedes estuvieron leyendo historias, sí. Leyendas, historias de terror, algunas más largas, otras más cortitas, que las pudieron grabar y después se animaron a escribir historias propias. Sí, hicimos historias propias, pero hay algunos que no las llegaron a terminar. Porque no es fácil ponerse a escribir, ¿no? No. La consigna era que tenía que tener la historia dentro de un fantasma o un aparecido. Sí. Bien. ¿Y se escribía individualmente o era en grupo? No, podía ser en grupo o individual. Bien. Bueno, les propongo lo siguiente. Estamos ya sobre la hora de la tanda de la radiográfica. Vamos a la tanda y después vamos a escuchar las historias que son producción de ustedes, ¿sí? Dale, vamos con la tanda. Dale. Pone la gráfica. Agenda propia. Información segura. Certera. Cultura popular. Música. Sonido soberano. Noticias. Entretenimiento. Pasión nacional. Un sonido que te ilumina. La gráfica. Nuestro sonido. Tu sonido. La gráfica. Una radio de bandera. Día a día, los barrios del sur porteño protagonizan sus historias y sus luchas. Mes a mes, Sur Capitalino te las cuenta. Para romper con el monopolio de la palabra. Para construir un barrio más justo. Sur Capitalino, el periódico de La Boca y Barracas. Citrajucaba, el sindicato de los trabajadores y las trabajadoras del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Siempre defendiendo derechos de los judiciales. Citrajucaba. Frutas y verduras agroecológicas y productos cooperativos de almacén a un precio justo. Los encontrás en los almacenes de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra o hace tu pedido en algunos de nuestros nodos de consumo comunitario en Capital y Gran Buenos Aires y recibilos en tu barrio. Frutas y verduras libres de agrotóxicos. Búscanos en redes sociales como Almacén UTT. Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra. Comprá justo. Comé sano. SATSIDE, junto a las y los trabajadores de televisión. El sindicato de las nuevas tecnologías. Abrí la cancha. Periodismo y tablón. Enfoque, análisis y una mirada federal. De lunes a viernes, de 16 a 18 horas. Los domingos, a las 21. Con Carlos Aida, Nehuen Ríos, Nicolás Podrosnik, Diego Cesario y todo el equipo. Un pase al vacío que nadie espera. Amor al deporte argentino y su identidad. Pasión, sentimiento y mucho, pero mucho tablón. La gráfica y vos. Tu sonido. Nuestro sonido. Aquí estamos, entonces nos habíamos quedado en producciones propias, ponerse a escribir. Lo primero que te agarra es la hoja en blanco y no se te cae una idea, ¿no? Nervios. Sí. Ahora, ¿la profe qué hizo? ¿Puso como un cuadro con algunas pautas que había que respetar? Sí. ¿Qué pautas? ¿Se acuerdan que eran las pautas del género? Porque si no, uno empieza a escribir y se va. Tenía que ser una historia del género de terror, ¿cierto? Sí, sí. Entonces, ¿qué decía el cuadro? Algo que se acuerden. Primero tenemos que elegir los personajes principales, los bien. Protagonistas y esas cosas. Bien, todos personajes medio que daban miedo, ¿no? O, sí. O inquietantes. Inquietantes. ¿Sobre el lugar decía algo? El lugar, y cada uno elegía el lugar donde quería iniciar la historia. Bien. Por ejemplo, un cementerio, una casa de terror, esas cosas. Okay. Bien, y después hay momentos que tiene una historia para que la sea escrita, ¿no? Sí. ¿Se acuerdan eso? Y el tiempo lo elegían ellos también. No, pero sí, está bien, el momento histórico decís vos, okay. Pero aparte hay un inicio que presentás a los personajes y después... El desarrollo. El desarrollo, ahí está el conflicto, ¿no? La parte... Sí. ¿Y después? El desenlace. Tiene que haber un desenlace, que es re difícil, porque no sabes cómo cerrar la historia, ¿no? Es que hay muchos finales para cerrar una historia, pero... Bien, puede ser, claro, que no sea una sola posibilidad. Vieron que hay libros con finales alternativos, sí, o películas con final abierto. Claro, me sacaste la palabra de la boca. Bueno, escribían de a uno, me dijeron. Sí. ¿Y escribieron en la compu? Sí, sí. Trabajamos en el Word. ¿Y podían ir corrigiendo? Sí. ¿Es difícil corregir? No, en la computadora no, pero en escritura sí, a mano puede ser. ¿Es tedioso? Sí. Sí, pero está bueno porque después la versión final, ¿queda mejorada o ya te aburriste? No, queda mejorada. Queda mejorada. ¿Quieren que escuchemos uno? Bueno. ¿De quién es este que se llama Campamento? Yo y un amigo que trabajamos del otro grado. Ah, porque trabajaron... Sí, trabajamos. Cierto, me dijo juntos. Paula, de REC, la tallerista que estuvo con ustedes, que estuvieron trabajando juntos, los dos séptimos. Sí. Por eso las profes son Griselda y Mónica, ¿cierto? Sí. Prácticas del lenguaje, los dos grados juntos. ¿Y vos compartís todo bien con los dos grados? Sí. ¿Se llevan bien? Sí, nos llevamos bien. Mira qué bueno. A ver, campamento, ¿qué hicieron? Bienvenidos oyentes, aquí estamos en una noche mágica de verano, con el campamento 006. Yo soy Nicolás y junto a mí está mi inseparable amigo Tiago. Así es, queridos oyentes, la luna brilla como un farol encantado y nosotros dos decidimos aventurarnos más allá de los límites del campamento. ¿Por qué? Porque la curiosidad nos llama y porque las noches de verano están llenas de secretos. Exacto, Tiago. Mientras los demás campistas dormían, nosotros compartíamos risas y confidencias en nuestro saco de dormir. Pero eso no era suficiente. Queríamos más. Queríamos explorar el bosque que se extendía ante nosotros. Y así fue como nos deslizamos fuera de nuestro saco, calzamos nuestras zapatillas y nos adentramos en la espesura. Las hojas crujían bajo nuestros pies y el aire olía a resina y tierra húmeda. ¿Recuerdas, Nicolás? Claro que sí, Tiago. Pero justo cuando creíamos estar solos en nuestra aventura, se oyeron voces. No eran risas de otros campistas ni el canto de los grillos. Eran los cuidadores del campamento. Campamento. Entonces, esperen. Las autoras son Dayana y Alma. Sí. Y las voces son vos, Jan y... Y Tomás. Y Tomás. Bien, está bueno eso, porque en realidad cuando uno produce una historia, por ejemplo, para radio, alguien escribe, alguien produce, alguien musicaliza, alguien pone la voz. En general es un trabajo de un montón de gente, ¿no? Sí. Está interesante eso. Escuché una frase, profe, las noches de verano están llenas de secretos. Wow, wow, me la voy a guardar esa. ¿Y hay una parte 2 de campamento? Sí. A ver, campamento. Justo cuando creíamos estar solos en nuestra aventura, se oyeron voces. No eran risas de otros campistas ni el canto de los grillos. Eran los cuidadores del campamento. Nuestros corazones latieron con fuerza mientras nos escondíamos detrás de los árboles. ¿Qué harán si nos descubren? Nos castigarían por aventurarnos más allá de los límites, pero los cuidadores continuaron su ronda, alejándose hacia la cabaña principal. Nicolás y yo nos miramos. Nuestros ojos brillaron con alivio y emoción. Aunque no habíamos llegado muy lejos en nuestra exploración, habíamos vivido una pequeña gran aventura. Y así, con el susurro de las hojas como testigo, nos adentramos en la noche listos para descubrir los secretos que el bosque guardaba. Y así concluye nuestra leyenda, queridos oyentes. Dos amigos que encontraron la magia en una noche de verano, bajo la mirada atenta de los árboles y las estrellas. Pero dicen que en noches como esta aún se escuchan risas y susurros en el bosque. ¿Serán los fantasmas de aquellos cuidadores? Solo ellos lo saben. Hasta la próxima. Y recuerden siempre mantener sus ojos abiertos a las maravillas que nos rodean. Buenas noches, aventureros. Ay, me me siento como en esas radios que cuentan historias de miedo a la noche, que vas en el auto y morís de miedo. Me parece muy interesante. Ustedes escribieron y acá lo pasaron a diálogo, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso? Sí, fue un proceso rápido. Pero más que nada fue... Sí, fue agregar un diálogo que sea que hablen entre los protagonistas. Está buenísimo, ¿no? Porque le da como... Entrás de otra manera a la historia. Sí. Escuchame, escuché ahí un efecto de sonido de pisadas de hojas secas. Genial, ¿no? Ese efecto sí, bosque. Está bueno. Bien, está muy interesante. Y otra frase, escuché. Aventurarnos más allá de los límites. Wow. Bueno, tengo más historias. ¿El orfanato abandonado quién lo escribió? Morena. ¿Morena? ¿Y quién más? Ella sola. Morena y... Me parece que Aquila. Aquila. A ver, vamos a escuchar el orfanato... Ya me da miedo el nombre este. El orfanato abandonado. Samantha y Fernanda están frente a un orfanato abandonado, observando cómo el humo se eleva detrás del edificio. A lo lejos oyen sirena de bomberos aproximándose. Mira eso, Fernanda. ¿Crees que fue un incendio lo que dejó el orfanato en este estado? No estoy segura, pero he escuchado leyendas sobre este lugar. Dicen que hace muchos años un incendio misterioso consumió parte del edificio, pero lo extraño es que nunca encontraron la causa. ¿Y qué pasó con los niños del orfanato? La mayoría fueron evacuados a tiempos, pero hay una historia que siempre me ha inquietado. Se dice que dos niñas desaparecieron esa noche y nunca fueron encontradas. Algunos creen que sus espíritus rondan por aquí. Inquietante es la palabra acá, tiene razón. Ahí estaban las... Acá están, atrás nos están mirando las chicas que pusieron su voz para ambientar esta historia que tiene música y efectos de sonido, porque crear el ambiente es parte de contar una historia para la radio, ¿no? Un ambiente sonoro. ¿Qué sonidos tenía esta historia? ¿Escucharon? Yo escuché. Los sonidos, bueno, lo elegían... Hacíamos un grupo y lo elegían para... O sea, hacíamos un grupo. Sí. Eran cuatro grupos. Había uno que tenía que elegir los efectos de sonido, otro que ponía la voz para narrar la historia y... Otro que escribía las historias. Otros que escribían y otros que agregaban los diálogos, no me acuerdo qué más. Ah, eran un estudio de creación. Sí. Bien, y Aurelio, ¿qué grupo te tocó estar? Y a mí me tocó estar en el grupo de escritura. Escritura. ¿Te gusta escribir? Bastante. Bastante. ¿Eligieron o te tocó? Decí la verdad. Me tocó. Tocó. Varios elegimos. Toca. Y sí. Algunos pudieron elegir y otros tocaba. Sí. ¿Vos qué elegiste? Yo, narración. Narración. Y bueno, efectos de sonido. ¿Alguno de los que está acá estuvo en efectos de sonido? No, los del otro grado. Los del otro grado. Yo escuché ahí sirenas y escuché fuego. ¿Escucharon? Sí. Brasa, humo. Fuego. Sí. Tremendo, ¿no? Porque daba como el clima del incendio. Sí. Completa la historia, son esas imágenes que si en la tele las ves, pero en la radio hay que construirlas, ¿no? Sí, hay que hacerlas con la mente. Hay que hacerlas con la mente, me gusta esa idea. Hay que hablarle al oído para que vea, decimos siempre. Bueno, me queda la segunda parte de El orfanato abandonado, a ver. ¿Y qué pasó con los niños del orfanato? La mayoría fueron evacuados a tiempos, pero hay una historia que siempre me ha inquietado. Se dice que dos niñas desaparecieron esa noche y nunca fueron encontradas. Algunos creen que sus espíritus rondan por aquí. Samantha mira hacia un mueble abandonado cerca de la entrada. Su expresión se torna pensativa. Hablando de espíritus, ¿has notado ese mueble de allí? Parece fuera de lugar, como si alguien lo hubiera dejado ahí recientemente. Tienes razón y mira esto. Hay dos nombres tallados aquí, Ana y Lucía. ¿Crees que...? De repente, una leve brisa mueve el humo, formando lo que parece ser la silueta de dos niñas. Ambas jóvenes se quedan paralizadas observando. Fernanda, ¿lo estás viendo? Sí, es como el humo trajera sus espíritus de vuelta. ¿Serán ellas, Ana y Lucía? El sonido de los bomberos se hace más fuerte y la aparición de la silueta se desvanece con el viento. Samantha y Fernanda se miran, preguntándose si lo que vieron fue real o solo producto de su imaginación. Quizás nunca lo sepamos con seguridad, pero una cosa es clara, este lugar guarda más secretos de los que podemos imaginar. Y si tal vez sea mejor dejar algunos de estos secretos permanezcan ocultos, vámonos de aquí antes que nos encontremos con más apariciones. Con una última mirada al orfanato, Samantha y Fernanda se alejan, mientras la sirena de los bomberos y el eco de antiguas leyendas llenan el aire. Bueno, con esta no voy a poder dormir esta noche. Lo voy a decir la verdad, porque me dio mucho miedo. Un poco tensa. Tremenda. Y bien la dramatización de esas voces, ¿no? Sí. Ese susurro, ¿no? Acá sí es historia de aparecidas, ¿no? Estas dos nenas aparecidas. Ay, qué miedo que me dio. Igual esas, ¿viste? ¿No? Esas que, típica película de terror que los personajes se quedan, van al lugar de miedo. Yo ni loca me quedo ahí mirando. ¿Me sabes cómo me voy? No llego ni a ver ninguna silueta, nada, por el miedo que me daría. Bueno, historias de fantasmas y aparecidos. Está bueno este tema, ¿no? Para estar trabajando y produciendo historias. Bastante sí. Bueno. Sí. ¿A vos que te gusta escribir, te pareció interesante este tema para escribir? Y con los otros que trabajé, este me pareció el más interesante. Ah, mira. Bien, porque, claro, por ahí, si te gusta la literatura, esto te da posibilidad de usar la imaginación. Las historias de miedo siempre están tan buenas, ¿no? Siempre fueron las mejores para mí. Las sí, mejores. Son interesantes. Bueno, historias de aparecidos, historias de miedo, pero vamos a bailar un poquito, movemos el esqueleto, se nos viene el último bloque. ¿Algún saludo que haya que dar acá particular? Sí. Un saludito ahí para la seño Gris y Moni, que nos están apoyando día a día en las clases, enseñándonos, y nada, eso. Un saludo. Un saludo entonces para las profes, enseñando y en los preparativos, ¿no? Todo lo que aprendan acá les va a servir el año que viene. Saludos. A todos mis compañeros. Ahí un abrazo grande. Un abrazo grande a todos los compañeros, las compañeras. Que se esforzaron mucho para escribir, narrar, poner los sonidos. Ah, se esforzaron un montón, profe. Tiene que subir las notas a todos, ¿les dijeron? Que todos sí. Se esforzaron mucho. Santino, ¿vos también te esforzaste mucho? Sí. Veo la cara de forzado. Vamos a escuchar entonces Adiós de María Becerra y Ráfaga para bailar en este viernes de invierno. Entendí que fue una mala partida, porque con mi corazón terminaste jugando. Pero para que sepa, no estoy arrepentida, porque al perderte terminé ganando. Y se terminó. No quiero tu besito ni tu falso amor. No mandes regalito, no pidas perdón. Que mi corazoncito y que a ti será. Qué pena me das si te vieran como venís y me robas. Pero puertas afuera eres un galán. Y a tu telenovela yo le di final. A tu engaño y a tu mentira le digo adiós. Ya no hay más daño, no más heridas. Conmigo no. De tu vamos ahora sí al ritmo de Ráfaga y María Becerra. Chicas, somos todas chicas, ¿cierto? Sí, sí, sí. ¿Cómo les va? Bien. Ay, qué nervios que tengo. Está, allá está Mía. Hola, Mía. Hola. ¿Y quién está acá? Erika. Bienvenida, Erika. Zoe, ¿cómo estás? Qué linda trencita esa, Zoe. Gracias. ¿Allá quién está? Ailén. ¿Ailén? Ailín. Ailén y Ailín se pusieron juntas para complicarme un poco. Las voy a intercambiar. Y tengo aquí a Luna, sentada al lado mío. Bueno, séptimo grado. Cuando empecé el programa dije, ¿no?, que es el último grado de la escuela primaria. Ya estamos a punto de llegar a vacaciones de invierno y después comienza el cierre. Y hay un montón de rituales. Y está bueno porque en los pasajes, cuando se cambia de etapa, los rituales, bueno, permiten ir pensando lo que viene y haciendo el cierre de lo que se queda, ¿no? Sí. Primero, ¿están contentas o están tristes? Contentas. Contentas. Bien. ¿Está bueno estar en séptimo? Sí. Sí, pero a la vez no. A la vez, que sí, pero a la vez no. ¿Ustedes se acuerdan cuando estaban en primer grado y vieron a los de séptimo? Sí. Parecen gigantes, ¿vieron? Sí. Ahora son ustedes, raro eso. Sí. Sí, sí, sí, no, me dice ahí Zoe. Bueno, rituales, la campera, la bandera y el padrinazgo de primer grado. Son siempre cosas que suceden en la escuela y que uno está esperando llegar a séptimo para que pasen. Después son más o menos copadas, traumáticas. Lo de la campera, un quilombo. Sí, sí. Un re quilombo. ¿No? Ah, sí. ¿Qué me cuenta? A ver, cuénteme qué es eso de la campera. El año pasado hicimos como 40 votaciones. Claro. Y nada, y la profe Iri nos ayudó porque veía que no nos organizábamos más. Y nada, y así empezábamos este año con la campera. Escúchame, Erika, ¿qué votan? Color, diseño. Ah, y 40 votaciones es un montón, ¿eh? ¿Cuánta democracia? Y escucha, sí, porque hay un problema, ¿no? En general, primero, son tantas las opciones que no hay forma de generar mayorías, ¿no? Sí. No, sí, funciona eso. No. Todas ustedes, por ejemplo, ¿son amigas más o menos? Sí. ¿Todas eligieron el mismo color o cada una había elegido no, el suyo? No, diseños diferentes. Sí. Imagínate, ni ustedes que son amigas, ¿cómo se pone de acuerdo una sociedad? Cada uno tiene una idea distinta. Y entonces, la profe ayudó. ¿Qué consejos les dio para ir encaminando la cosa de la campera? La señora Irina nos dijo que con las familias, ¿sí?, hagamos diseños y que después los traigamos al colegio y ella los puso en el pizarrón. Bien. Y elegimos. Y eligieron. Fueron acotando la cantidad de posibilidades. Sí. Bien. ¿Y qué quedó? Y la estoy viendo yo, pero como la radio no se ve... Sí. Necesito que me la cuenten. Quedó contame, con Luna. El color en blanco y negro. Sí. Y con el nombre de la escuela en el lado de la espalda. Sí. Básicamente atrás. Y con los apodos en la parte de abajo. Bien. ¿Apodos, no nombres? Sí. ¿Nombre o apodo? Nombre o apodo. Sí, es lo mismo. Nombre. Ok. ¿Y dice egresados, egresadas, algo? Sí, egresados. Sí, egresados 2024. Y también podíamos poner un emoji o algo. Un emoji. Bien. ¿Quedaron conformes la mayoría? Sí. Sí, sí. Sí. Que hay alguna quedó enojada, seguro. Sí. No, yo no. Después te vas adaptando, pero sí, al principio querías que salga otra. Yo todavía estoy enojada con la de mi hija, o sea, imagínate. Pero la cosa va funcionando, ¿no? Y se armó la democracia y ya tienen la campera. Sí. ¿A partir de cuándo la están usando? Marzo. Desde marzo, por ahí. Ah, son de los grupos que hacía 40 grados de calor y se pusieron la campera. Tenemos remera también. Ah, porque no puedo creer eso, que haya 40 grados en marzo y nos pongamos la campera del invierno de egresados, egresadas. Bien. ¿Y ahora la están usando? Sí. Sí, sí. Bien, está buenísima. Se sienten todos identificados, todas identificadas con eso. ¿Qué otros rituales tiene este séptimo grado? ¿Una bandera hicieron? Sí, la bandera. ¿Qué onda? Se realizó la votación y, bueno, la mayoría decidió hacerlo juntos. O sea, con el otro séptimo. Y, bueno, una mamá del otro séptimo C nos dio la tela para poder hacerlo. Y, bueno, y nos pusimos de acuerdo quién va a escribir los colores, el diseño y eso. Contame, Mía. La profe de práctica. Ay. ¿Qué hicieron con la profe de práctica? No, plástica. ¿Plástica? Sí. ¿Qué tiene, un diseño? Sí. Sí. Tiene manchas. Tiene manchas. ¿Con qué está pintada? Rosa y celeste. Rosa y celeste. ¿Dice algo? Sí, nuestros nombres. Egresado 2024 en grande. ¿Y el nombre de todos y todas? Sí, sí. ¿Los dos séptimos? Con Violeta. ¿Se pusieron de acuerdo dos séptimos? Sí. Ah, Las profesoras, una genia. Sí. Las profesoras. Vamos. Porque no es fácil tanta gente, ¿no? Que se ponga de acuerdo. ¿Y esa bandera cuándo se usa? La terminamos hace poco. Ah. Sí. ¿Y la van a sacar cuándo? Hoy nos olvidamos. Hoy, claro, esta era la oportunidad. Vienen todos juntos acá a la radio. Pero en la otra fecha que viene el otro séptimo. La traen. La traemos. Bien. O sea, sale a la cancha cuando tienen salidas. Sí. Cuando, sí. ¿Qué más? Cuando la hicimos, la sacamos al recreo y la usamos. Bien, ¿y cómo? Pero es muy larga. Es larga. Y porque sí, tiene que un poco contener a tanta gente. Sí. ¿Cuántos son entre los dos séptimos? 30 y algo. Una banda. Sí, sí. Y escuchen, el diseño, ¿cómo se pusieron de acuerdo? La profe de plástica nos ayudó. No sabes, pero sí, ¿también se votó ahí? Sí, porque habíamos elegido manos y grip. Sí. Propuso manchas. Manchas. Como otra alternativa, sí. está bueno, más original, ¿no? Sí, me gusta la idea, sí. Y se pusieron de acuerdo, ¿y en los colores también votaron o...? Sí, sí, sí, en los colores también. También. Cada grado. Cada grado eligió un color. Sí. Mirá cuánta capacidad de proponer y poner cosas en común y sacar consensos. Dificilísimo es ese proceso, ¿eh? Sí. Y los felicito. Y cuéntenme esto de el padrinazgo a primer grado. Es re lindo eso, ¿no? Sí. ¿Cómo es? Estábamos contando un cuento de que ¿sí? se llama Bartolo. Sí. La planta de la Bartolo. La planta de Bartolo. Que lo hicimos por la democracia. Claro, para el 24 de marzo. Sí. Bien. ¿Y? Y estamos planeando para hacer algo con lo de primer grado. Con matemática, porque ya hicimos con práctica de lenguaje y ahora nos toca con matemática. Bien, ¿cada uno y una de ustedes tiene un apadrinado o apadrinada? Sí, una hija. ¿Y vos a quién tenés? Yo tengo a dos. Decime. Mellizas, a Ailén y a Azul. Ah, es Melli, mira, ¿y allá? Y yo tengo a Zoe, una sola tengo. ¿Una, y ahí? No me acuerdo. ¡Ay! No me acuerdo, mientras que ibas pensando. Delfina. Elías, vos. Sí. Delfina. Yo no tengo. ¿No? Sofía. Sofi. Ah, sí, ¿y ahí, no, Luna, vos tenés? No, yo entré recién este año. Ah, y acabás de entrar. Escuchen, y esto, al principio, ¿qué onda? ¿Les da vergüenza? ¿Te dan bolilla? ¿Cómo es? Más o menos. A mí ya me conocían. Ya te conocen de antes. Sí. Eso facilita un poco las cosas, ¿no? Sí. ¿Y ustedes creen que a los chicos y a las chicas de primero les ayuda esto? Sí. Sí, mucho. Tener confianza con la escuela, ¿no? La escuela para los chicos y las chicas más chiquitas es un lugar gigantesco. Sí. ¿Sí, no? ¿Usted, este proyecto es nuevo en la escuela o ustedes cuando entraron ya estaban? Ah, ¿ustedes no tuvieron padrinos o madrinas, no? Mira, está bueno. ¿Y se va a instalar? ¿Lo van a hacer todos los años? Sí. Seguro que sí. Sí. Bueno, ¿cuántas cosas pasan en séptimo? ¿Qué más va a pasar? ¿Saben qué va a pasar después de las vacaciones de invierno? Primero. ¿Campamento? ¿Campamento? Sí, el campamento. Sí, campamento. ¿Qué más va a pasar en séptimo? Excursiones. Excursiones. Va a pasar algo de contenido, materias, estudiar y pruebas, ¿no? Sí. Ah, sí, qué susto. Sí. Antes de vacaciones de invierno. Tenemos dos pruebas. Ah, todavía les queda la muerte y después. Sí, bien. Sí. Dos pruebas, pero después ya vienen las vacas, ¿no? Sí. Bien. ¿Y en vacaciones de invierno qué se hace? Nada. Dormir. Dormir seguro, pero nada, nada. No, juntarse con amigos. Juntarse, salir. Bien. ¿Salir a dónde? A pasear. A pasear a una plaza. A una plaza. A matiné. Ya, ese es el deseo. Pará que todavía no entraste a séptimo, aguantá. A primero, perdón. ¿Y las escuelas ya también las están planeando, las escuelas del año que viene? Sí. ¿Hicieron alguna actividad para pensar la secundaria o ninguna? Sí, vamos a ver pronto de jornada. Que nos van a llevar. Ah, una jornada para ir a conocer algunas. Y Moni también mandó para ir. Sí. ¿Alguna de ustedes ya tiene definida la escuela? Sí. ¿Vos tenés definida cuál? La Comercial 2. La Comercial 2. ¿Alguien más tiene escuela definida? No. Yo. Y ahí. Decime. La Comercial 12 también. ¿12 o 2? 12. Ah, 12. Escuchen, ¿y es porque tienen hermanos o hermanas ahí o porque...? Sí. Yo no. Bien. ¿Ustedes no pensaron nada todavía? Yo sí. ¿Vos pensaste? ¿Qué pensaste? Pensé en el Che Guevara, el que está en Avellaneda. Sí. En el Liceo 1, pero me queda muy lejos. Mm. Y en otro que no me acuerdo mucho. Escuchame, ¿por qué se te ocurrieron esas dos escuelas? Porque, no sé, porque son bachilleres normal. Sí. Y yo, porque Si yo elijo una de artes, para mí es mucha carga horaria. Porque tiene los talleres. Sí, y nada, y elegí un bachiller normal. Bien, ahí Mía empieza a traer algunas variables para pensar la escuela, la carga horaria, si tiene alguna orientación específica o no, si también van mis hermanos o mis hermanas, ¿dije mal el nombre? Perdón. Erika, discúlpame. No pasa nada. Se me está riendo y digo, ¿qué pasó? Si van tus hermanos o tus hermanas, si queda cerca del trabajo de alguno de la familia. Bueno, hay un montón de variables para pensar la escuela, ¿no? Sí. Y vos, esto de la jornada, sí, hay que ver si uno quiere con los talleres o sin los talleres. ¿El resto nadie? ¿Vos, Luna, ninguna idea? No, todavía. Bien, bueno, o sea, ustedes saben, ¿no? Que en septiembre, vos te gustaría... Sí. Bien, en septiembre hay que empezar a pensar, algunas escuelas ya tienen preinscripciones, en octubre son las inscripciones, o sea que después de las vacaciones de invierno hay que poner la cabeza pensando posibilidades, ¿no? Sí. Sí. ¿Y da nervios pensar en la secundaria? Sí, sí, mucho. Que será algo nuevo. ¿Vieron Intensamente 2, que sí, es mi tema de la semana? ¿Vieron que ¿quién la vio? ¿Vos la viste? ¿Viste que va a empezar la escuela nueva y le quedan las amigas en la otra escuela? ¿Qué momento ese, no? Qué momento de nervios, sí, de ansiedad. Encima, bueno, hay muchas materias. Hay muchas materias. No saber si te va a tocar alguna amiga y qué onda los demás. Pero igual está bueno. También tiene algo de lo copado de la secundaria, ¿no? Vos, sí. Yo te veo cara de ganas de secundaria, Zoe. No. ¿Nada, nada? Muchas materias. Muchas materias. Oh. Bueno, pero también gente nueva, sí, otra etapa. Eso no quiero conocer. Nada, no quiero conocer a nadie. Ok. Te quiero ver el año que viene a mitad de año. Primer año vas a ver cómo me vas a decir otra cosa. Porque el primer día todo el mundo está nervioso, pero después eso pasa. Bueno, llegamos al final de este programa. Muchísimas gracias por sus cuentos de miedo que nos estuvieron acompañando en este viernes de tanto frío. Gracias.